Ahí sí. Entonces, comenzamos esta transmisión especial para celebrar los 3 años de la Radio Tarpuy. Estamos todavía en recreo, están los preparativos y dejamos a la gente encargada. Hola, hola, hola. Seguimos con el programa y vamos con un poquito de música y algo así, programando los bloques. Hola. ¿Quieres presentarlo? Hola. Hola, soy Facundo y el día de hoy estamos en un especial de 3 añitos. Porque Radio Tarpuy es muy, muy, muy bien, muy, muy nuevito, así que les vaya bien, chao. Ahora vamos con un poquito de música, vamos a dejar sonando un poco de música y vamos a decir después que vamos con después saludos y todo eso. In the rocky waters, hide away your sons and daughters, eat you alive. Levels, better put your head on swivels, dancing with the very devil, butter tonight. You think you're better than them, better than them. You think they're really your friends, really your friends. But when it comes to the end, you're just the same as them, same as them. So let it go. You're seeing doubles. Don't you let them see your struggles, hiding your tears. Crisis, take advantage of your niceness, cut you up in even slices, prey on your fear. You think you're better than them, better than them. You think they're really your friends, really your friends. But when it comes to the end you're just the same as them, same as them. Recipe. I wonder if my day is coming. Blame it on the entropy. My blood is pumping. I can see the end is right in front of me. Don't take it from me. I could be everything. Everything. Hola, hola, hola. Ahora vamos a ir a una línea de por los 3 añitos que cumple esta radio. Que estamos aquí para la gente que no conoce una línea, pero es otra cosa que aquí hacemos. Y vamos con música y vamos a seguir estando con música hasta que volvamos de la línea. Estamos celebrando nuestros 3 años con ustedes. Un saludo a todas las personas que están escuchando Radio Tarpuy en este momento. No me encuentro solo, claramente este estudio jamás está vacío. Es más, estamos prácticamente toda la escuela sentados y sentadas en una gran mesa, en un día primaveral con mucho viento en nuestra escuela. Y bueno, también Mariano dice acá que con mucha hambre. Aunque me parece curioso porque acaba de terminar el... y está la vela también. Porque acaba de terminar el almuerzo. Y esta transmisión de radio, esta transmisión especial, es para celebrar los 3 años de la radio. De la radio Tarpuy. Ah, no, es que puede estar con un poco de desfase, ¿viste? Entonces vamos a empezar a presentarnos. Esta presentación va a ser larga, pero es importante que nuestros nombres queden registrados en estos 3 años de la radio. Les voy a pedir por favor que digan su nombre y también la edad que tienen, ¿ya? Pero si y el signo también si quieren. Piensen que somos varias personas, entonces solamente el nombre, la edad y si quieren también el signo, ¿ya? Yo voy a ir acercándoles el micrófono, pero la gente que está ahí al fondo después se va a tener que acercar, ¿ya? Le vamos a dar salud. Hola, mi nombre es Borja y tengo 9 años y mi signo es Capricornio. Chao. Hola, mi nombre es Mariano, tengo 9 años también y mi signo es Aries. Soy Amaya, tengo 9 años y soy Géminis. Hola, soy Facundo, tengo 8 años y soy Tauro. Hola, yo soy Mila, tengo 8 años. Hola, soy Marenú y tengo 9 años y soy Sagitario. Hola, soy Benjamín, tengo 9 años y soy Cáncer. Hola, soy Facundo y tengo 10 años y soy Sagitario. Compartimos, hay 3 Facundos en esta escuela, compartimos nombre. Hola, soy Luz, tengo 9 años y mi signo es Sagitario. ¿En serio? Hola, soy Iker, tengo 8 años y creo que, no sé si soy Leo o Sagitario. Leo. Nací en medio. Leo. ¿Qué hora? No sé. Oh. Hola, soy Salvador y tengo 9 años. Yo soy Lumi, tengo 10 años y mi signo es Virgo. Tengo 10 años. Hola, me equivoqué, no tengo 9 años, tengo 10 años. Hola, me llamo Dante, tengo 7 años y soy Acuario. Hola, me llamo Nico, tengo 10 años y soy Libra. Oye, y mencionar respecto de Nico que no solamente la radio está de cumpleaños hoy día. Alguien también está de cumpleaños y es Nicolasa, que también está de cumpleaños el día de hoy. Yo soy Epa, tengo 9 años y soy Sagitario. ¡Mati! Yo dije. Hola, soy un calcetín y tengo la misma edad del Salvador. Primera ya. Hola, soy Rafaela, tengo 9 años, mi signo es Scorpion y punto, soy Scorpion y no sé qué más. Soy Nara, tengo 7 años y mi signo es Scorpio. Soy Victoria, tengo 10 años y mi signo es Tauro. Hola, soy Melissa, tengo 9 años y soy Virgo. Hola, soy Sayen, tengo 10 años y de signo soy Capricornio. Hola, soy Violeta, tengo 11 años y soy Piscis. Tienen que acercarse. Hola, soy Evans Espinosa, tengo 10 años y mi signo zodiacal es Sagitario. Y los demás compañeros y compañeras se están acercando porque está muy lejos ya la mesa. Hola, yo me llamo Pascal, Pascal Aravena, porque hay otro Pascal aquí también. Soy Géminis, tengo 11 años y vivo en la calle donde murió un ratón. Hola, soy Ramiro y tengo 12 años. Hola, soy Víctor, tengo 11 años y soy Escorpio. Ahora se acercan los demás compañeros que faltan, que también están más lejos. Hola, soy Pascal Ranar y no sé qué raro ser yo soy. ¿Rami? ¿Estás bien? ¿Presentarte? Venga, que no alcanza el cable hasta allá. Ah, ya te presentaste, estamos todos aquí de este grupo. Bueno, ya estarían presentados allí todos los compañeros que faltan. ¿Quieres decir algo? Permiso. ¿Podemos decirlo? Sí. Bueno, ahora sí, estamos de vuelta ya. Y muchas gracias. Oye, y ahora dicho eso, ya todos presentados y presentadas, vamos a dar paso a esta transmisión de los 3 años. Necesito a alguien que se haga cargo de dirigir la transmisión. Mariano, siéntese acá. No, solamente esto. Hola. Si puedes ir, la gente va a ir dando sus palabras. Entonces, si tú les puedes hacer preguntas y todo, ¿ya? Pero pueden venir para acá. ¿Ah? Sí, pues, que vengan para acá. ¿Puedo mandar un saludo? La gente ahora que quiera hacer alguna intervención, saludar a la radio, entrevistar personas, tiene que ir acercándose de a uno, ¿ya? Yo puedo mandar saludos. ¡Hola! Espérate. Acá viene un primer saludo. ¿Alguien quiere papas para el desayuno? Yo segundo. Yo no le quiero mandar saludos a yo quería mandar saludos a Lilian porque está de viaje y no pudo venir. Y eso. Que el micrófono se mantenga más o menos ahí. Yo, por favor. Pero acá tiene que sentarse. ¿Puedo seguir yo? Sí, es que por eso vamos. Hola. No, yo quiero. Hola. ¿Puedo? No, hola. Hola, yo soy Borja y quiero mandarle saludos. Ya puedo. A mucha gente, prácticamente a mi mamá, a mi papá, que a mis gatos, que regalamos al fin a uno, pero yo no quería regalarlos. ¿Cómo se llaman? Bruce, Koji, que ya la regalamos. Silvestre, Gris o Totoro, Flaco y Kiki y Fe. ¿Quién? Kiki y Fe. Se llama Fe. ¿Por qué se llama Flaco? Ay, porque estaba flaco y él come, dice que más come. Pero no se siente como si fuera, o sea, no tiene huesos, no tiene nada, solo es flaco. Tiene una cara como de ¿terminaste? Sí. ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? Yo soy Facundo y les cuento, yo soy feliz de mi vida por ser Facundo. Hello. Que le vaya bien. Adiós. Hola. ¿Quién va a hablar? No, ya, Mariano, toma. No, yo llegué. ¿Le vas a hablar? Hola. Hola, no hable tan fuerte, por favor. ¿Quién viene? Yo. Voz inusual. Mariano, está bien. ¿Coordinando? ¿Ya? Entonces tenemos una persona acá. Espera. ¡Me pegaste, Diego! ¿Se escucha bien? ¿Me están empujando? No. Es que yo no escucho. ¿Por qué? Pero me están botando. Ya, habla. Hola. Yo soy Violeta y quería contar sobre mi programa independiente que yo lo hice el otro año, que se llamaba Chismes y Más, que lo hice con unas amigas que ya se fueron. ¿Todas? Que era la... ahí se escucha. Que era la Ana Clara, la Anaís, la Luney y la Dominga. El ayuno estaba. Tranquilidad. Y yo hice ese programa y este año también hice un programa independiente con la Coté y con la Sayen. Lo iba a hacer con el Víctor, pero el Víctor la única vez que grabamos no vino. Y igual fue divertido hacer un programa independiente. Independiente. Eso. Ok, ya. ¿Quién sigue? Ok, para rellenar, ¿alguien quiere hablar? ¿Quién le toca? Ok, ya. Voy a hacer propaganda. No, sin propaganda. Ya, déjalo. Vean otro programa más, porque sí. Era un programa más. Ah, vean un programa más. El programa organizado por Mariano. No me acuerdo quién más. Ah, yo, el Salva, el Dante y el Benja. Y que le vaya bien, adiós. Compre en Mercado Libre. ¿Yo qué? Hola. Llame ya. ¡Ay! Hola, yo soy Nicolada. Bueno, y quería mandar un saludo para Manuela. Eso. La Manu. Quiero mandar un saludo para la Manu. Eso. ¡Déjame! ¿Pero quién quiere? Yo quiero decir uno. ¿Quién? Melisa. Se toca el Benja. Nuevo limpiador calles. Llame ya. ¿Cómo que un limpiador calles? Limpia calles. ¿Con qué? Hola, soy el Pascal de nuevo. Hola. Ah, y quiero patrocinar un programa independiente que se llama Los Papus. Es pobre y tiene un puro capítulo, pero me da lo mismo. Escúchenlo, por favor. Y pongan un comentario para saber que lo escucharon. Es lo único que les pido. Chao. El mío tiene 4 episodios. ¿Alguien más quiere dar un comentario? ¡El Benja! Ya. Me encontré al patito, Juan. Hola, soy Benjamín. Que la radio va a estar muy cumple más años y el Facu estaba gritando todo el rato para hacer propaganda. Y eso, chavito. Ya, muy bien. Ok. ¿Alguien quiere dar algún deseo para la radio o decir algo? ¿Acá? De nuevo. ¿Alguien más que quiera dar mensaje? Que no sea propaganda. Ok. Les de Radio Tarpuy. ¿Qué pasó? Ya, me están escuchando ya. Aló. Radio Tarpuy. Les deseo felicidades. Que la pasen muy bien. Y que aparezca un furro por la ventana y venga a hacer propaganda. No sé. Ya, que le vaya bien. Gracias, Radio Tarpuy. Hola, quiero decir también que hace poco fueron las fiestas patrias, así que igual felices fiestas patrias retrasadas. Y buena corbata, Diego. ¿Tomaste el Diego tiene una corbatita azul. ¿Tomaste terremoto para el niño? ¡Sí! ¡Yo también! ¡Bien! ¡Dale un pique, colócate! ¡No, me corrito! Detergente, buena gente. ¡No te lo sabes! Ya. Te voy a decir cómo es. ¡Chao! Chao, poderoso, asombroso, muy hermoso, soy precioso, armonioso, buena gente, detergente. Así es, Iker, así es, para que sepa ya. ¿Se escucha como gritar, Facu? Oye, ¿nos vamos con música? Sí, vamos con música. En rap de Perú. Música, vamos con detergente, mala suerte, detergente. No lo conoces. Estamos de vuelta en estos 3 años de cumpleaños de la radio Tarpuy. El objetivo ahora es conocer las experiencias de cómo ha sido empezar a hacer radio en la escuela. Y porque hay gente que quizá antes no había hecho radio y fue conociendo acá en la escuela cómo hacer radio. Entonces, ¿con quiénes nos encontramos? Primero con Sayen y Viole, aquí que están, y Facu. Cuéntenme, ¿hace cuánto ustedes hacen radio y cómo fue su primera experiencia de radio? Yo hago radio hace, no sé, unos 3 años. Lo hice cuando empezó la radio en la escuela y fue una experiencia bien buena. Me encantó esa experiencia, tener la oportunidad de poder hacer radio. Fue algo muy bonito, muy bueno, me encantó. Yo hago radio desde que empezó el colegio, o sea, no, desde que empezó este año, desde este año, porque soy nueva, más o menos. Y fue más o menos porque todavía no me acostumbraba bien a los micrófonos, pero fue divertido. Eso. Bueno, yo llevo haciendo radio desde que partió la radio de aquí en la escuela y lo he hecho los 3 años que lleva porque he estado todos los años de la escuela y me ha gustado mucho la radio porque es como muy, como que todos participan. Y a veces como que hay caos con eso, pero como que a veces no, como que a veces como que todos participan y como que hacen un programa súper bueno. Oye, y con respecto a la música, por ejemplo... Ah, Facu, ¿querías que te preguntara a ti también? ¿La pregunta que estoy haciendo, no? ¿Cómo me pedías el micrófono? ¿Ya? ¿Y Lumi también? Ya, entonces. Llegó la comida, así que es un momento de emoción colectiva aquí en la mesita. Lumi, ¿te pregunto a ti? Está a modo comida. Ya, no hay problema. Oye, Facu, ¿para ti cómo ha sido hacer radio? Bien. ¿Hace cuánto que haces radio acá en la escuela? No me acuerdo. Pero hace tiempo, ¿verdad? Sí, desde chico. ¿Y qué es lo que más te gusta de hacer radio? Estar contigo. Fantástico, muchas gracias, Facu. Me encuentro también con Lumi. Lumi, ¿desde cuándo tú qué haces radio? ¿Qué? ¿De qué año empecé a estar en radio? O sea, empezaba todo el 2021, creo, no sé. Aunque no estoy segura si tengo aquí, estoy acá 4 años de la escuela, no estoy segura, la verdad. Aunque no me acuerdo hacer radio el 2020, no sé. Y esta radio, lo que opiné de esta radio es que es arte. Muchas gracias. Oye, llegó otra persona acá para las entrevistas. Bienvenido, Bruno. Cuéntame, ¿hace cuánto haces radio y por qué te gusta hacer radio? De radio, parece que he hecho 3 años nomás. 3 años porque yo entré el 2020, en la pandemia, y yo estaba 4 años en el colegio. Pero en la radio parece que fueron 3 años. Oye, ¿y qué te llama la atención? ¿Qué sientes que te gusta, por ejemplo, de hacer radio? Como te traigo minutos, entrevista, tú. Muchas gracias, Bruno. Emma, bienvenida a este estudio callejero de Patiero, de Radio Tarpuy. Cuéntame, ¿desde cuándo haces radio tú? Es que me entré a la escuela desde que empezó más o menos, entonces llevo todos los años que ha partido Tarpuy, pero empezamos a hacer radio desde que partió la escuela. Entonces sí, creo que desde siempre, desde que empezó. Y eso. Oye, ¿y qué cosas te gustan de hacer radio? Me gusta poder, siento que es como filosofía también, como poder profundizar un tema, expresar. Y siento que es como, por decir, libre, porque puedo hablar de temas que la mayoría tú pienses que te faltaría hacer, profundizar y poner músicas que te agraden. Eso. Excelente, muchas gracias, Emma. ¿Sí? ¡Yo juego a la velada! Meli no solicitó poder hacer esa intervención. ¿Puedo preguntar algo? Sí. ¿Puedo hacerle una pregunta a usted? Ah, ya, sí, claro. ¿Cómo? Dos preguntas. Una, ¿cómo se le ocurrió a usted hacer una radio? ¿Por qué quería hacer una radio de niños, para niños y para adultos? Oye, qué buena pregunta. Mira, yo hago radio hace muchos años y desde que empecé a hacer radio se mezcló con la radio escolar. Siento que hacen falta medios de comunicación dedicados a las infancias y a las juventudes, pero no como un nicho comercial, sino más bien porque hay que cumplir como sociedad un rol educativo. Y la verdad es que cuando actualmente prendemos los medios de comunicación, las radios, los televisores, el internet, no encontramos cosas educativas. Y en ese sentido yo creo que existe una deuda gigante con los medios de comunicación del Estado, que vendría a ser la organización del país, de los medios televisivos en general, de generar contenidos y programas que no sean comerciales, sean educativos y sean dedicados a las niñeces y a las juventudes, pero que también los puedan crear ellos y ellas. Y si bien hay iniciativas, como por ejemplo podría ser el Festival de Cine Ojo de Pescado o el canal Pacapaca en Argentina, son pocas todavía. Y eso se mezcla con muchas otras políticas públicas y cosas así. Entonces, respondiendo a tu pregunta, en ese sentido yo creo que hacer radio desde la juventud, desde las infancias, nace de esa necesidad. Como que hace falta eso en este territorio y en casi todas partes en realidad. ¿Cuál fue el momento más difícil para usted para hacer radio en la escuela? El momento más difícil yo diría que son como las limitantes técnicas. A veces no tener un micrófono adecuado o no tener la cantidad de audífonos para que el retorno, es decir, lo que uno está diciendo, lo puedan escuchar todas y todos. Todo eso yo creo que es como lo más difícil. Lo demás se va sorteando y todos y todas vamos aprendiendo rápido cómo se puede hacer radio y cómo se puede hacer artesanalmente la radio también. ¿A ti te gusta la radio y por qué? A mí me gusta la radio porque es una forma de comunicar muy económica, muy simple técnicamente, si bien igual tiene su complejidad, es simple en comparación con hacer televisión o ser youtuber, por ejemplo. Y creo que además la palabra es una magia y es una herramienta que utilizamos desde tiempos inmemoriales. Entonces una radio a una fogata no está muy lejos. Genera lo mismo a veces prender la radio que prender la fogata y reunir a toda la comunidad para escucharnos y hacernos escuchar. ¿Cuánto crees que va a durar la radio? Yo creo que la radio va a durar lo que dure también las ganas de hacer radio. No creo que debiese durar para siempre. Si es así, fantástico, pero va a ser sin lugar a dudas otra radio. Porque la radio la hacemos las personas y las personas vamos cambiando con el tiempo. Entonces que dure lo que tenga que durar. Y lo importante es que lo disfrutemos y que sea bueno y nos haga sentido. Eso. Muchas gracias. Ya, hago la entrevista al Facu y nos vamos a cantar con él. Señor Facu, usted quiere que lo entreviste. Facu, cuéntame, ¿desde cuándo? Facu y Benja, ¿desde cuándo ustedes y Mila, ¿desde cuándo ustedes hacen radio? Yo hago radio desde el año pasado. Solo que antes tuve oportunidades. Ay, cuéntame un poquito sobre esas oportunidades. No me acuerdo. Pero hubo otros acercamientos a la radio, ¿verdad? Perfecto. Mila, ¿tú puedes contarnos desde cuándo que tú haces radio? Desde este año, porque yo nunca había hecho radio. Oye, y cuéntenme, ¿qué les gusta de hacer radio a ustedes? Me gustan las canciones, hacer los guiones, eso me gusta. ¿Qué te gusta a ti, Facu, hacer radio? ¡Estar al aire! Oye, qué buena. ¡Tulio! ¡Estamos al aire! Oye, Benja, ¿tú desde cuándo que haces radio? Mira, lo he hecho una vez... El año pasado. Lo he hecho una vez afuera de escuela y aquí un año. ¿Y qué es lo que te atrae, qué es lo que te llama la atención de hacer radio? ¿Hablar? ¿En la radio? Me encanta. Oye, ¿les parece? Vamos a cantar el cumpleaños feliz para nuestra emisora. Nos preparamos para eso, por mientras vamos a dejar una musiquita de fondo y volvemos enseguida. Borja, ¿desde cuándo que haces radio? Desde mucho tiempo. ¿Cuándo llegué? Desde cuando tenía como 7 años. Así que desde... llevo 3 años haciendo radio. Buenísima. ¿Y qué es lo que más te gusta de hacer radio? Que no sé, en verdad. Que pueda hablar y mandar saludos y decir... ¿Sientes que te puedes expresar en la radio? O sea, sí, pero no sé. Perfecto, muchas gracias, Borja. Pasqui, ¿desde cuándo tú qué haces radio? Yo hago radio desde un poquito del 2021 hasta 2024. 2024 no tanto porque siempre le toca cuarto a taller 1 y nunca quinto y sexto, yo estoy en quinto y eso. Y otra cosa, me di cuenta de algo, que cuando uno cumple años, está de cumpleaños, se supone que está un año más, ¿o no? Pero cuando es año nuevo también es un año más, por lo que es un año más para el mundo. Así que feliz año nuevo para Radio Tarpuy. Tremenda reflexión. Y ya pues, vaya. Bueno, dicho esto, ahora tenemos otro entrevistado. Cuéntenme ustedes, ¿desde cuándo hace radio? Ustedes dos, ¿desde cuándo hacen radio? Preséntense y cuéntenos desde cuándo hacen radio. Desde el año pasado. Que les vaya mal, enanos. Y yo, Evans Espinosa, de 10 años. Como ya lo había dicho, al parecer que creo que empecé a hacer radio desde como mediados del 2023, más o menos. Sí. Perfecto. ¿Y qué es lo que más te gusta de hacer radio? Ya sabe, expresarme, crear mis propios bloques, hablar a mi gusto, ya sabe, expresarme socialmente, porque además soy consciente de que probablemente miles de personas me estarían oyendo ahora mismo esta radio y pues me gusta hablar en mi tono. Excelente, muchas gracias, Evans. Y con estas palabras ya nos vamos a cantar el cumpleaños feliz para nuestra emisora. Ahora vamos a hacer cumpleaños si feliz. Entonces ya nos preparamos, voy a poner música por mientras nos preparamos para cantar el cumpleaños feliz de la Radio Tarpú. Your skin is warm like an oven. Your kiss is sugary sweet. Your fingers feel like cotton when you put your arms around me. Elementos visuales. ¡Yeah! Stickers de la Radio Tarpuy. ¿Ya? ¡Bravo! Vamos a regalarle 2 stickers a cada uno para que los puedan pegar en alguna parte para que otras personas puedan conocer nuestra radio y la puedan escuchar. Son todos iguales, ¿ya? Así que voy a repartirlos al final para que no se les pierdan, ¿ya? Así que aquí tenemos muchos stickers. Vamos, entonces, se puede pegar en la micro si el chofer le da permiso. ¿Le pueden explicar al chofer? Sí, oye, tengo una radio escolar, me gustaría pegar eso. Algún almacén también. La idea es que puedan compartir, difundir y bueno, si lo quiere pegar en su cuaderno también, bienvenido. ¿Ya? Vamos, entonces. Permiso. Bueno, continúa la celebración aquí de los 3 años de Radio Tarpuy. Están todas y todos preparándose para cantar el cumpleaños feliz. Se prende la velita de los 3 años. ¿Qué opinas de las tortas de Radio Tarpuy? ¡Comida! Esa es la opinión que tiene Lumi sobre la torta que se está preparando de la radio. Nada, como que comes algo y de la nada te da hambre 5 minutos después, porque eso me pasa siempre a mí. A todos nos pasa, Lumi. Somos gente hambrienta. Bueno, ya está prendida la vela. Estamos listos. A la cuenta de 3. Vamos a feliz número 3 de nuestra querida radio. Vamos a cantar el cumpleaños latinoamericano y luego vamos a cerrar con el clásico cumpleaños. ¿Ya? 1, 2, 3. ¡Que los cumpleaños felices! ¡El otro! ¡Que los cumplan muy feliz! ¡Te deseamos de corazón! ¡Hoy es un cumpleaños! ¡Los que te quieren estar aquí! Y ahora vamos a... ¡Listo! ¡Yo quiero la ventana! ¡Voy a repartir! Hola, mi nombre es Lumi. Yo creo que ya los... Bueno, no todos lo saben. Bueno, les voy a contar un dato curioso sobre las lagartijas. Mi reptil favorito. Bueno, resulta que las lagartijas cuando están en el huevo nunca los tienes que voltear. Bueno, lo voy a explicar primero. Espera. Bueno, los huevos de reptil tienen como que una burbujita que usan para respirar, pero si la das vuelta ese aire se va y se pueden ahogar en el huevo. Eso me da pena, pero si encuentro un huevito de lagartija no lo voy a dar vuelta, o sea, si encuentren uno tienen que como que tomarlo y marcarle un puntito arriba para que vean si siempre está para arriba el puntito y pues si no y se muere. Y pues tengan mucho cuidado con eso, XD. Bueno, bye. Bueno, eso es, sí, bueno. XD, buen día. Oye, tremendo dato que nos comparte Lumi. ¡Dios mío! ¿Qué pasa?